Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Gerardo Cuesta, me da mucho gusto saludarlos en este su programa Rock and Rolitas y Filosofía, transmitiendo en vivo, transmitiendo en señal de la máxima expresión en radio, expressiveradiofm.com. Ahí nos pueden sintonizar a través de vía internet, por favor. No lo olvide, expressiveradiofm.com. Por favor, conéctense. Vamos a estar transmitiendo información que tiene que ver con el con la filosofía, con expertos, con especialistas. Y me acompaña todos los jueves mi compañero y amigo Jorge Ugalde, que ahorita lo saludo. Antes presento a un saludo a Karen, que es el operador técnico. Saludo a Rocío García, que son la parte fuerte de expressiveradiofm.com. Y ahora sí, estimado amigo Jorge Ugalde, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Pues un placer, es siempre un honor y saludar a los radioescuchas que conectan a expressiveradiofm.com. Como todos los jueves, estamos con ustedes con Rock and Rolitas y Filosofía. Tendremos un programa muy interesante con música y que pues me gustaría, Gerardo, que lo presentes, por favor. Claro que sí, me da mucho gusto saludar a un experto de la música, como todas las personas que presentamos y que son invitados en este su programa Rock and Rolitas y Filosofía. Saludo desde aquí, desde las ondas de Zoom, al buen amigo Arturo Espinosa. Tanto, qué gusto saludarte. Pues ahora sí que gracias, pues muy contento de estar aquí. Desde una década, nuestra infancia, adolescencia, parte de la juventud en esa década, y pues claro que es entrañable recordar canciones, recordar momentos específicos de esa época, que es los 80. Atrás claro, habían quedado claro. Los 70, y los 80 es algo que muchísimos que sale, que tengo con amigos, pues obviamente lo recordamos, ¿no? Pues somos de la famosa generación X. Y sí, tienes toda la razón, la generación X, pero déjame decirte una cosa, el rock de los 80, el público uh-huh. Millennial muchas veces, hay muchos chavos que les encanta el inglés como en español. Eso es clásico, es ahí han surgido muchísimos grupos que actualmente son unos íconos de la música. ¿Qué opinas, Arturo, Jorge? Bueno, sí, en realidad es que, mira, yo calculo que parte de los noventas cambió radicalmente, ¿no? O sea, la empiezan en extinción, empiezan a desaparecer, y con la llegada del streaming pues, que hay actualmente, por ejemplo, Caifanes no se cansa de regresar, pues que se acaban los boletos. Yo la idea que es mucho esa nostalgia, ¿no? Del tiempo que se nos fue. van únicamente por las canciones, los éxitos, y no les interesa escuchar las propuestas de los grupos. Tanto tú, Gerardo, yo, y me imagino que también Arturo, pues no comprábamos un disco para escuchar una canción, escuchábamos la propuesta del grupo con ese disco. Arturo, adelante. Cierto, es que muy interesante esto que está diciendo Jorge, porque finalmente, efectivamente, teníamos los viniles, también teníamos los cassettes, y fue naciendo lo que es el compact disc. Se empezó a gestar en este momento, en esta década de los 80, pero también pasa algo muy interesante y me gustaría MTV va a marcar a toda una generación. No es porque MTV haya invitado de música, videoclips, pero ya el documental de Frank Zappa, este que se llama Zappa, que dirige, está muy bueno, muy recomendable. Llega un momento en el cual Zappa dice, llegamos a la década de los 80, se pone, digamos que ya más frívola, porque como él dice, tú querías promover una canción, pues tenías que promoverla en muchísimas estaciones de radio a nivel local y también a nivel nacional, pero al llegar a los videos, entramos a una nueva etapa y con los videos y con MTV, también salen las famosas estrellas de los videos. Aquí sí se aplica la canción de los Bogles, Video Kill the Radio Star. Gerardo. De hecho, con esa canción fue el parteaguas de la inauguración en video del canal musical, ¿no? Y déjame decirte que el formato de MTV, como arrancó originalmente, que era una estación de videos, hazte cuenta que una radio en video, pues fue algo que partió pues a la generación y hasta la fecha ha tenido una influencia impresionante. Obviamente MTV ha evolucionado a lo largo y ya han tenido otros formatos de programas, pero finalmente han mantenido esa esencia de la transmisión del videoclip, del comentario y darle auge a la música. Ahora ya la han segmentado pues en música de los 80s, en canales hay canales en video que transmiten exclusivamente música de catálogo, que se le llama, ¿no? O actualmente también, pues obviamente se han perfilado, musicales se han perfilado mucho a esos comentarios. El auge que había en estos 80s y esta nostalgia que comenta Jorge, de la tecnología, por ejemplo, la tecnología, pues el plus era tener grabar canciones de la radio, hacer tus mix de radio, el LP, pues obviamente era una parte preciada, ¿no? A los grandes coleccionistas de LP, ahí se empezaron a gestar, bueno, no ahí, pero vamos, en los 80 repuntaron muchísimo. ¿Qué opinas al respecto, Arturo? Lo acabas de decir, era una década que muchos seguimos añorando, en el cual, bien lo dices, el tener los cassettes y el grabar las canciones, no es como ahora de que ya tienes determinadas plataformas y puedes elegir tu canción, quiero escuchar esta y esta y esta, no, antes teníamos que esperarnos en la radio a que pusieran la canción que nos gustaba y tenerla preparada. Incluso el comprar un compact disc tampoco, yo no sé si recuerden que comprar un compact disc pues era ya todo un lujo, es más, un reproductor de compact disc era no estaban a nivel masivo, también ya más de salida, ¿no? Todavía se sigue utilizando, pero vamos, aparte del compact disc también habían otros instrumentos de difusión, no sé si recuerdan láser, el tamaño de un vinil, ¿no? Y eran para reproducir música, incluso estaban las películas en láser. A mí me tocó escuchar en una de estas tiendas de los tecolotitos, ¿no? puede decir. ¿Cómo escuchar un LaserDisc? Tenían puesto un LaserDisc de quiero escuchar el LaserDisc, el audio de LaserDisc y ver el video. Me entró una emoción porque parecía que el grupo estaba ahí presente, ¿no? En la tienda. Yo decía, bueno, esto suena como a The Cure. No, era precisamente el LaserDisc, que finalmente no duró mucho, porque Gerardo, este formato. Más los videocassettes también, ¿no? El VHS, ¿no? La verdad es que es muy importante los ochentas en la cuestión de la música y en cuestión de rollo, ¿no? O sea, la verdad tendríamos que analizar ese cambio tan importante que hubo. Veníamos de los finales de los en Inglaterra y Estados Unidos, pues estaba muy fuerte. Y en los ochentas, pues todo, el punk no era una música, era, digamos, un género que no podía durar mucho por sus orígenes y por lo que representaba, ¿no? Era algo destructivo. Entonces, de ahí se hizo el cambio a lo que fue el New Wave, ¿no? O sea, que ya empezaron a entrar grupos que, por ejemplo, Police y algunos empezaron por un poquito del punk, pero se fue cambiando. Se fue como que actualizando, ¿no? Actualizando, digamos. Así y es. La verdad es que aparecieron unos grupos interesantes de los ochentas, ¿no? ¿Qué les parece, señores? Les propongo, si vamos haciendo una, digamos que retrospectiva de los artistas que les que pude representativos de esa década. Arturo, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Antes de irnos al primer corte musical, que me gustaría que tú lo anunciaras, Arturo, déjenme comentarles que Arturo es una persona que tiene mucha participación en la escena de la música como parte de la historia de la música. Él tiene mucho conocimiento acerca de los temas, se especializa en el rock en inglés. O sea, aparte de esto, tiene una notable participación en un ruido que es el Círculo. Claro que sí, ahí pueden encontrar encontrar en el circulobeatle.com. Ahí pues escribo textos que tienen que ver con la música, generalmente de rock, es lo que escribo, pero hay de diferentes géneros musicales. Pueden encontrar desde el vernáculo, pueden encontrar también por ahí cosas muy extrañas como Los Ángeles Negros. Es muy padre el sitio. Cuando se creó, pues se pensaba nada más que iba a ser para difundir textos de The Beatles, pero finalmente se abrió a todos los géneros musicales y se ha convertido en un gran portal de. Sí, es una excelente decisión la que tomaron de abrir a la puerta a la música, porque finalmente la música es lo que manda. Pero, ¿qué te parece? Y comentas acerca del primer tema que vamos a presentar en este su programa Rock and Rolitas y Filosofía. Recuerden las señales expressiveradiofm.com. Esperamos sus comentarios. Adelante, Arturo, por favor. Bueno, la primera canción que elegí fue esta, sí, representativa, porque finalmente esta cantante que todavía sigue vigente e incluso se ha vuelto como, pues es una superestrella Madonna. Pero ¿qué tiene Madonna en los 80? Madonna fue de las que se benefició de MTV precisamente. Es de las famosas estrellas MTV. Se ha dicho que si no hubiera habido MTV, Madonna no sabemos si hubiera triunfado. No sabemos. Y vamos a escuchar la primera. Esto es Madonna con un tema en especial que me gusta muchísimo y espero que disfruten, y se llama Borderline. Adelante, pues, no se diga más. Vamos a escuchar el tema. ¡Que suene! Can't be defeated. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19.

Jorge Ugalde, que también es un experto en las cuestiones musicales, y bueno, un servidor, Gerardo Cuesta, comunicador y entrevistador. Pero yo los invito, amigos del auditorio, a que no dejen de sintonizar este su programa Rock and Rollitas y Filosofía, así como la estación expressiveradiofm.com, porque tenemos una programación muy variada, y en el caso de Rock and Rollitas y Filosofía, pues es un concepto donde lo que pretendemos es charlar, conocer, adentrarnos al conocimiento musical, filosofía, el mismo nombre del programa lo dice, y bueno, divertirnos. Obviamente esa es una parte indispensable. Así es que los esperamos a que sigan y que escuchen este su programa, porque todavía tenemos mucho que decir. Pero habías anunciado antes de irnos al corte, Arturo, a Madonna con un tema que se llama Borderline, que en un momento más, ya que esté preparado nuestro operador, lo vamos a transmitir. Pero ¿qué te parece si hablamos un poquito de estos grupos o estos artistas representativos de la década de los ochentas en el género rock? Bueno, estamos mencionando a Madonna. Madonna se puede considerar como un ícono del rock de los ochentas. ¿Es rock realmente Madonna? Pues yo sí lo considero como un rock pop a Madonna, de hecho sus primeros discos, y ya después cuando entra la década de los 90 empieza a hacer unas cosas muy experimentales, que bueno, va cambiando, pero finalmente a lo que iba con Madonna para escucharlo, es para señalar que en este momento tenemos dos grandes estrellas que surgen gracias a MTV, una es Madonna y por el otro lado Michael Jackson, que se consagra, ¿eh? Claro, sí, claro. Pero en el rockero, bien lo decían, acaba el punk, con finales de los 70, entra el New Wave, comienzan a llegar muchísimos grupos bajo este, digamos que este género, este subgénero del rock. The Police fue uno de los que mencionan. De ahí en su tiempo fue la mejor banda del mundo, la consideraron. The Police, también por ahí está The Cure. No, The Cure es otro nivel, a mí me fascina The Cure, pero bueno, en fin, hay muchísimos grupos, ¿qué más? Y son grupos que finalmente están a finales de los 70, ya de la década de los 70, pero en los 80 es cuando cobran esta importancia dentro de la música. Recordemos que también va a llegar una ola inglesa otra vez a Estados Unidos, gracias a la difusión de MTV, llegan grupos tan antiguos como Duran Duran, es uno de los grupos que también la armó en los 80, y siguen siendo tanto The Cure en el caso de Madonna. The Police, cuando hizo su gira esta del 2008 del reencuentro, que no es como Caifanes de que a cada rato, no, The Police hizo su gira del reencuentro, y bueno, fue todo un exitazo el que se volvieran a juntar los tres. No, pues puro monstruo de la música. Y yo todavía porque Gerardo, Jorge, pues la nostalgia vende, ¿no? Claro. Y pero definitivo, eso no quita que sean grandes músicos. También tenemos gente que va llegando, gente, músicos que muchos, y hay que decirlo, muchos los conocimos gracias a MTV, el AHA, también el grupo AHA. Ah, sí, como muy buen grupo. Eran suecos, más de 50, ¿no? Claro. Pero también la variedad de géneros, ¿no?, que se da en los 80, también tenemos por ahí los metaleros. Sí, claro. Mira, retomando esto, fíjate que definitivamente el video cambió muchísimo las perspectivas de la música en esos años 80, estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, AHA, los videos, Duran Duran hacían unos videos que eran unas obras de arte, uh-huh, realmente súper producidos, ¿no? Yo creo que eran de los grupos que mejores videos tienen actualmente, y que tú los pasas actualmente en esta época y siguen siendo pues muy buenos, o sea, una cinematografía, una animación sensacional para esos años, en fin. Pero hablando, por ejemplo, ya musicalmente, pues sí, comentaste que venimos de la década de los 70, Jorge, del punk, pero también se gestó un movimiento en la música en los 70 muy, muy disco, ¿eh? La música disco también fue muy influyente en ese aspecto, y por ahí yo retomaría a Michael Jackson en los 80s, desprendiéndose de esa música disco, creando un propio estilo de música. ¿Qué opinan? Así es, y esto fue lo que llevó con su álbum Thriller 8 Grammys. Yo me acuerdo que comprabas el disco y expreso ahí, Jorge Gerardo, el ganador de 8 Grammys, ¿no? Y en ese momento decías, wow, ganó 8 Grammys el disco. Sí. Con la participación de Edgar. La de... En ese requinto clásico de Biret, ¿no? Super. Pero también estás de acuerdo que aparte de Madonna, aparte de Police, aparte de Aja, aparte de esos grupos, pues también se consolidaron también algunos grupos que vienen de la escena punk, por ejemplo. Heads, que es un grupo asasasazo de los 80s, ese es un grupo que también merece hablar en un programa completo. De supuesto, para mí, el grupo más representativo de los 80s es U2. Así es. Sí, mira, yo les puedo comentar que, bueno, yo el conocimiento que tengo de rock en realidad se lo debo mucho a mi hermano mayor, José Alberto, que ya falleció desgraciadamente. Él tenía un gusto realmente pues muy picudo, ¿no? Porque imagínense, a mí me puso a escuchar, yo desde que tenía 5 años, pues me despertaba todas las mañanas poniendo a Frank Zappa, Captain Beefheart, Traffic, Cream. Entonces, cuando llegó la etapa de los 80s, mi hermano, pues bueno, sí, la verdad es que llegó con unos discos que yo al principio mis oían en la torre, ¿qué es eso, no? Pero en el momento en el que lo ubiqué, dije, wow, qué maravilla. Porque bueno, debemos de saber que en todas las etapas de la música, pues siempre ha habido grupos que son más populares, un poquito más comerciales, y hay grupos que no, pues sus canciones no las vas a escuchar tanto en la radio, ¿sí? Entonces, mi hermano llegó con discos de Talking Heads, hay un grupo inglés, sí, que la verdad es que lo escuchas y dices, wow, estos tipos, qué creatividad tan tremenda, sí, ¿no? Excelente, entonces, ¿no? Sí, entonces digamos que yo para mí, también me volví absolutamente fanático de Police, porque bueno, deben de saber que aquí donde yo sigo viviendo, pues mi amigo de la infancia, pues fue simplemente Salvador Romo, mejor conocido como Sabo Romo, y una vez que me lo encontré en una tienda, llevaba bajo el brazo los discos de Police. Los saludos al Sabo. Sí, yo no conocía de Police y lo vi, le dije, ¿qué discos traes? Y me lo prestó y pues quedé maravillado. Es que no, se me hizo un rock muy fresco, la combinación con ritmos jamaiquinos, el reggae, quedé impresionado y sí quedé prendido realmente de... Una combinación de reggae con New Wave, ¿no? Police, pero bueno, mi pregunta para Arturo... ¿Para ti YouTube es el grupo más representativo de los 80s? Igual para ti, Jorge, va la pregunta. Me acabas de... Adelante. De dar en mi gusto más grande. Gerardo, yo he visto a YouTube muchísimas veces en concierto. Es el grupo, creo que del cual tengo más discos de colección. Es mi grupo favorito y créeme que hasta la fecha pues me sigo siendo fan de YouTube. Y sí es de los representativos de los 80, pero como que se ha convertido en una especie entre amor y odio, porque hay gente que lo ama, que me incluyo, y que lo, que los queremos, pero también América, hay gente que ahora los de... Finalmente, YouTube, tanto Bono The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen, son el grupo que surgió en los 80, al igual que muchos otros, pero... Al igual como lo dije, Madonna, que sigue siendo importante, YouTube sigue siendo importantísimo. Cualquier gira que anuncian, se vende los boletos en 10 minutos, ya no hay boletos. Que eso es sí, son unas superestrellas hasta pues, la fecha, ¿no? La verdad, sí. YouTube, ese disco de War, que fue con lo que se escuchaba, era algo diferente, se le llamó la guitarra combativa, ¿no? BH realmente es un mago de la guitarra. Y después de la mano de Brian Eno, pues ese Joshua Tree, híjole, ese Joshua Tree. Pues mira, es el disco más, más fuerte de los 80, yo creo, ¿no? En lo personal, yo creo que el árbol Joshua o Joshua Tree es una obra de arte. Es un gran tal cual. Sí, también. Pero, mira, yo creo que algo que debemos de decir muy importante de U2 es que, mira, casi es muy difícil encontrar un grupo funcional, que diga, al decirlo yo funcional, pues es decir que funcionen como tanto como grupo musical como en la convivencia interna del grupo. Entonces, realmente a mí lo que más me sorprende de U2 es pues que realmente tienen una convivencia interna sana que no es comparable a muchas bandas, ¿no? Hay muchas bandas que tú ni cuenta te das y solamente hasta que pues hasta hubo golpes, hubo amenazas, o sea, son familias disfuncionales terribles, ¿no? Pues yo creo que también en su música, pues ahí se grupo 100% funcional. De que surge YouTube y estamos hablando de un periodo en el cual había agrupaciones en las cuales muchos dirían ahora es que son este término, pero grupos como pues la empezaron a armar y son bandas que de alguna manera comienzan siendo muy underground. En el caso de YouTube, digo, el Boy, que es el primer disco que sale en 1980, pues lo que a llegar al 87, como decía Gerardo, ¿no? Al llegar a Joshua Tree, ya después de ahí viene el Rotten and Home, y ya para los 90 vamos a tener a un YouTube completamente diferente con Octum Baby. Eso es lo interesante de YouTube, la manera en la cual también, al igual que muchos artistas lo hicieron en el caso de encuentras a YouTube en los 80 definido, y después cuando escuchas la dices, wow, es otro grupo. Señores, ¿qué les parece? Si vamos a música y a un corte musical directamente, retomemos el orden que hemos llevado. Empezamos a hablar con Madonna, vamos a meter un tema de Madonna y lo vamos a ligar directamente con uno de YouTube. Ah, perfecto. Y seguimos platicando. ¿Les parece? Claro que sí. Adelante, claro que sí, Gerardo. Adelante. Están en su programa Rock and Rollitas y Filosofía. Y recuerden, está con nosotros nuestro invitado de lujo, Arturo Espinosa Tapia, y mi compañero Jorge Ugalde, colaborador y amigo, y yo soy Gerardo Cuesta. Los invito a que escuchen esto, que corra música, adelante.

Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Ya regresamos a Rock and Rollitas. Sí, a Gerardo Cuesta, Jorge Ugalde, Arturo Espinosa Tapia, los estamos esperando a que se sigan conectando con nosotros, y qué buenas rolas escuchamos, de diferentes expectativas de la década de los ochentas. Por supuesto, escuchamos a Madonna con Borderline y a YouTube con Orgullo en el Nombre del Amor. Es una asajo escuchar este tipo de música. Fíjense que les platico, les comento, Arturo, Jorge, esa canción de Borderline de Madonna, por ejemplo, es una canción romanticona, fresona, como comenté al principio, pero realmente esa canción partió la generación, se ganó muchísimos seguidoras Madonna con ese tema, obviamente con la chica material después, pero ahí es donde se dio a conocer fuertísimo, ¿no? Me acuerdo que en esa época llegabas a alguna fiesta y veías a las mujeres vestidas como Madonna, con sus faldas largas, con sus peinados acá estilo la cantante, estas pulseras que son de colores, ya no me acuerdo cómo se pucas, creo que se llamaban las tales pulseritas, ¿no? Y en el caso de YouTube, pues era, en ese tiempo cuando estaba esa canción, pues era muy poco escuchado, YouTube de hecho ni se escuchaba en México, hablo en México en la radio, ¿no? Pero sí, la gente que empezamos a hacernos de buenos discos y conocer buena música, pues YouTube fue un grupo. Adelante, Arturo. Sí, pues es algo muy... Adelante. Sí, bueno, mira, lo interesante de Madonna, yo pienso que si revisamos la historia del rock, la verdad es que, bueno, si vemos los 60s, los 70s, pues hay pocas mujeres, ¿no? O sea, por ahí aparece Janis Joplin, Joan Baez... ¡Adelante, mi hermano! Y pero la verdad es que en el momento en el que entra Madonna... Pues Madonna, yo creo que una de sus fortalezas, o podríamos decir de su contribución dentro del espectro rock, pues es que empezaron a incluirse más mujeres, ¿no? O sea... Sí, muchísimas. Entonces yo pienso que la contribución de Madonna, pues es ese darle el primer impulso de empoderamiento a las mujeres dentro del género rock. Interesante. Cierto. Arturo. Y aparte, bueno, el escuchar esta canción de Madonna desde su primer disco, antes de que pasara a ser ya el hitazo con Like a Virgin, a mí, para mí, ya estamos filosofando un poco, pues realmente también representa parte de esta década de los 80, en la cual quizá toda esta ingenuidad, ¿no?, en algún momento que vivíamos, incluso en las películas, ¿no?, que también teníamos esta magia, esta ingenuidad. Si recuerdo una película como La Última Virgen América, ahora sí que el personaje es toda ingenuidad, y este tipo de cine, los Goonies, Volver al Futuro, todo este tipo de películas, de alguna manera, pues nos remiten a ese momento que estábamos viviendo, ese momento ingenuo en el cual muchos pues éramos niños, éramos adolescentes, y del cual pues marcado nuestra vida. Madonna a mí representa esta ingenuidad. Ya cuando recuerdo el caso de México, de que hubo muchos de estos grupitos vocales, no sé, Flans, que fue uno de ellos, era una extensión, ¿no?, hacia México también, de este pop agradable, que era muy interesante en esa década, y todavía lo gusto, y como bien decías, Gerardo, todavía sigue gustando a muchísimas generaciones y generaciones nuevas. Claro. Ahora, en el caso de YouTube, Jorge, a ver, ¿qué opinas cuando empezó a trabajar con este tipo de material YouTube? Después del disco de Boy, el de War, como comentaste hace un momento, ¿qué más podemos hablar de YouTube? Podemos hablar muchísimo, pero ¿qué se te hace representativo ochentero de ellos? Bueno, hay un productor ahí muy interesante de los 80s, ¿no? Que realmente logró que varios grupos pues tuvieran una predominancia importante, ¿no? Es Brian Eno. Brian Eno tomó de la mano a U2 y junto con la NOAA, pues hicieron un discazo, ¿no? Y antes de U2, pues también Brian Eno pues tomó de la mano a Talking Heads también para darle pues la pulida a las ideas que tenía, esas ideas tan únicas que tenía David Byrne, ¿no? Entonces, sí, el cabeza mayor, el cabeza parlante mayor, líder de Talking Heads, así es. Pero sí, U2 pues tiene una importancia enorme, ¿no? O sea, no podemos, estos irlandeses, la verdad es que salieron de su país para conquistar, ¿no? O sea, conquistar completamente música, pues gran parte de la tierra, ¿no? Sí, hay un disco en concierto de ellos que es sensacional, ¿no? De sus primeras buenas tocadas, ¿no? Que lo hicieron acetato, Arturo. Arturo, ¿nos escucha? Bueno. Es cierto, el Under a Blood Red Sky, que es un EP por ahí. Que ¿sí escuchan? Se escucha cortada, pero síguele. Bueno, Jorge. Sí, creo que tiene problemas. Sigo al aire. Tiene problemas con la red de Arturo. Pues bueno, sí, es como te vuelvo a decir, la verdad es que el sonido de U2 es sumamente importante, porque digamos que el manejo que hizo, el manejo de las guitarras del grupo de U2, ese On the Road Sky, pues es un disco también. Sí, creo que tiene problemas Arturo, con la red, sigue con problemas, estimado. Bueno, sigamos. ¿Ya nos escuchas, Arturo? Les quiero comentar al auditorio, bueno, que eso es parte de la transmisión, siempre hay situaciones que no se controlan, y bueno, pues les pedimos a todos los radioescuchas que ustedes agarren la onda, se relajen y disfruten. ¿Ya nos escuchamos, Arturo? Gerardo, yo pienso que sería bueno, vamos a tratar de arreglar el problema técnico con Arturo, ¿te parece? Me parece muy bien, Jorge. Les comienza un corte de estación que estamos transmitiendo directamente en vivo, estamos transmitiendo directamente a sus aparatos receptores los escucho un poco de celulares, y bueno, pues vamos a ir a un corte, pero antes de intentar que vamos a regresar con dos canciones muy antes, o por lo menos una tengamos todavía del programa, pero pues vayamos directamente de anuncios, pero recuerda que vamos a regresar. Un grupo muy interesante que también siguiendo una moda muy Madonna y con un estilo muy propio, los famosos gemelos Thompson o los Thompson Twins con Hold Me Now, que ese es uno de los temitas también clásicos de la década de los 80. ¿Qué les parece si vamos a un corte de filosofía? Adelante. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. ¿Larga los maestros mecánicos?

final de su programa Rock and Rollitas y Filosofando, los expertos de la música y filosofando precisamente sobre la música de los 80. Pues ya nos vamos a ir, pero antes de que nos vayamos, me gustaría por favor, Arturo Espinosa, crítico de rock y estudioso del tema, nos dieras una conclusión. Y obviamente, pues vamos a estar platicando en otros programas sobre el mismo movimiento de los 80. Acabas de sugerir fuera del aire un tema interesantísimo, que es el concierto de el mítico concierto de Live Aid, que wow, ¿no? Que hay tanto que decir de él. Adelante, Arturo y Jorge. Claro que sí, rápidamente mis conclusiones es de que finalmente la década de los 80 es entrañable para muchos. Ha sido toda la influencia y seguirá influyendo a muchos artistas, muchos radios, bueno, en este caso, mucha gente que le gusta la música seguirá volteando hacia la década de los 80 y seguirá gustándole la música. Es más, como ejemplo de cómo suena la década de los 80 en este siglo XXI, tan solo acérquense a su streaming favorito y escuchen el nuevo disco o el disco más reciente de The Killers. Esa es la clásica influencia que tiene la música de los 80 en los grupos actuales. Escuchar The Killers, su más reciente álbum, ahí pueden escucharlo, ya sea que lo compren o lo tengan en streaming, escuchen el más reciente disco de The Killers y es la década de los 80, con eso les digo. También Coldplay también tiene muchísima influencia. Ahorita pongo este caso, escuchen a The Killers y se van a dar cuenta, estos son los 80 en un disco. Excelente, Arturo, pues un gusto, de verdad, un enorme placer platicar de estos temas con un experto como mi compañero Jorge Ugalde. Adelante, Jorge. Sí, bueno, pues mira, yo ahorita le mando un enorme saludo a un radioescucha, un amigo mío que nos escucha desde Guadalajara, es Juan Rubio, le mando un saludo. Yo sí los escucho, que dice que ese es un himno anti-yanqui, ¿no? Entonces creo que vamos más adelante darle a algunas rolitas de estos grupos que nos está sugiriendo nuestro buen amigo Juan. No, excelente. Pues señores, me despido de ustedes, me despido del auditorio. Les reitero, todos los jueves, recuerden, a partir de las 7 de la tarde noche, usted tiene una cita con nosotros en Rock and Rollitas y Filosofía. ¿Por dónde? Por expressivradio.fm.com. Busquen las aplicaciones también en Facebook y en redes sociales de la estación, porque ahí también hay muy buena información que compartir con todos. Y bueno, la cordial invitación, Arturo, para que nos acompañes para seguir hablando de este y varios temas que tienen que ver con la espléndida década de los 80s musicalmente hablando. Gracias, Jorge, gracias, Arturo, gracias, Cargen, gracias, Rocío, gracias a todo el staff y el equipo de expressivradio.fm.com. Yo soy Gerardo Cuesta, los espero en la siguiente emisión de Rock and Rollitas y Filosofía. Nos vemos, bye. Ahí se ven en el espejo. Bye. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación.